Anteriormente, en el gran programa de Carlos y el Toro. Oye, Cristian, hagamos un programa de radio. ¡Oh! ¿Pero cómo si no tenemos una radiodifusora? No importa, lo averiguamos y lo hacemos online. ¡Oh, qué genial! Y podemos comprar unos micrófonos y hacerlo en la casa con el computador. Sí, genial. Y lo Oye. subimos y todo gratis. ¡Oh, qué genial! ¿Y de qué hablamos? De cine. De película. Oh, de cine y película. En DVD. Oh, genial. Y de cómic. Oh, todo lo que nos Y gusta. de películas que hayan desaparecido y que nadie conozca. Oh, y de eso sabemos caleta. Sí, puede ser. ¿Pero creéis que resulte? No lo sé. Hola a todos, ¿cómo ¿Cómo han están? estado? Oh, qué genial, de Sí, nuevo. Nuestro nuevamente. tercer programa, número Sí, ya llevamos tres, tres. la Increíble, Santa Cristian. Trinidad. A toda esa gente que dijo que no íbamos a hacer dos, ya llevamos tres. Tres, tome, en sus malditas bocas. Sí. Y a esos que están diciendo, no, no vayan a llegar a los 500. Ahí Ah, me mofo de ellos. Sí, vamos a no decir saben de qué guaja. están hablando. Bueno, tal vez no alcancemos a llegar al 2012 con el número 500, pero quién sabe. No sé, pues, quién sabe. Sí. Que capaz que se rompan las comunicaciones ahora por alguna explosión magnética solar ¿Ya? y nosotros seamos los únicos que puedan Carlos, transmitir no señales. hables, no hables proyectos que tengamos en mente. Ah, Nos pero puedes Cristian, robar. no digáis que son proyectos Ah, tampoco. diablo, la cagué. A los dos la cagamos. Dijimos mucho. Sí, puede ser que esto sea el próximo sistema de comunicación humano. Sí, Sí, sí. y que la gente se haya, oye, mira, tengo un MP3 con un Ah. archivo, weón. Oh, Escúchalo. y claro, y lo proyecta a través de internet, que lo No, transmite pues a si no través va de a haber internet. internet, po. Ah, diablos. ¿Cómo lo hacen? Oh, con tarrito. Un tarrito y con hilo dental. Y van Eso. a poner al lado un parlante. Ah, oh, qué maravilloso. Hacen la época de oro. Exacto. Oye, Carlos, como siempre estamos divagando ideas Sí. sobre ideas dementes que Sí, tenemos. siempre pasa. Entonces, pero demos la gran noticia esta semana. Ya, por favor. Que adivinen, hace dos capítulos estamos haciendo una vez a la semana, Sí, ¿o no? sí. ¿Y ahora qué va a pasar, Carlos? Vamos a hacer dos. Dos capítulos a la semana. Sí. Somos muy geniales, Sí, Carlos. no sé cómo no lo habíamos pensado antes, Sí. pero de alguna u otra forma siempre evolucionamos. Sí. ¿Por qué hemos tomado esta decisión, Carlos? Ah, principalmente para no latear Sí. con una larga duración de capítulo. Sí, porque cuesta. Sí. Cuesta incluso uno cuando ve otros programas de otra gente Claro. que hace esto, lo mismo que estamos haciendo nosotros, igual cuesta enfocarse una hora. Sí. Así que hemos preferido hacer dos programas más cortos. Claro. Pero, y dividiendo, agarrando todos los temas Claro, que los hacemos temas en que el estamos programa, tratando. pero dividido en dos días. Exacto. Los martes y los... No, los Los lunes lunes y los jueves. y los Y los miércoles. miércoles. Sí. Lunes y miércoles de ahora en adelante, así que le va a estar llegando información a su super correo Sí. de cada uno y van a ver noticias y va a salir todo muy bonito. Sí, bacán. Así seguimos con nuestros auspiciadores Claro. y con los mismos temas y con nuevas películas, obviamente. Por supuesto. Así que seguimos, Carlos. Sí, démosle. Ya, ahora con... Partimos con la sección Noticias del Noticia del mundo del cine. cine. Noticias del mundo del cine. Esta semana hemos decidido partir con un personaje un poco particular y ahora Sí, en boga. es casi mítico. Sí. Mítico es mítico porque reapareció y de Sí. una forma muy inusual. Y que podríamos decir que es el Travolta del 2000, Sí, como sí. le pasó a Travolta con Pulp Fiction. Sí. Como que Exacto, el revivió. revival. Ajá, exacto. ¿Y de quién estamos hablando? De Mickey Rourke, Sí. aquel personaje que empezó a hacerse conocido con 9 semanas y media hace unos 20 años atrás. Y era un guapetón. Sí, era el Mino. Sí, Entonces, de aquel entonces. y O por lo ahora... menos con esa película. Exacto, y ahora está alejado de ser un mino. Ajá. No es más que un hombre medio deforme con esteroides. Sí, por eso Pero se no por eso va a convirtió. dejar de ser cool, Exacto. o genial, Ajá. o ser respetado. Exacto. Porque este hombre, bueno, hay una noticia con él que es muy chistosa, pero con Carlos dijimos, ah, pero hablemos un poco más de Mickey Rourke. Sí, Mickey Rourke es muy bacán. Es que no le hemos tomado el peso. Tú, no, no, hable en No, plural, por favor, no, Carlos Ramos. no, es que mira, hay que definir las cosas, porque el A tipo ver. desapareció y nadie más habló de él. Ah, sí. Es que Por eso. yo tengo que dar un poco más de información. Ya. Lo que pasó es que yo, cuando pequeño, vivía en Argentina. Viví 4 años. Ya. Y si alguna persona, tal vez te estén escuchando en Argentina, ¿eh? Y van a decir, oh, sí, lo que está hablando el toro es verdad. Sí, yo Ya, lo resulta viví. que Marcelo Tinelli, todo el mundo conoce a Marcelo Tinelli, el tipo que tiene el show de Video Match, y ahora está cantando con o bailando con famosos y cosas así. La cosa es ¿Ya? que es el hombre de televisivo más importante de Argentina. Y la cosa es que él en el 90 invitó a Mickey Rourke a su programa para que boxeara con otro integrante de su panel. Duh. Sí. Y cuando Mickey Rourke y dice, pero espere, Mickey Rourke boxeando. Sí, porque Mickey Rourke empezó una carrera profesional en el boxeo. Ah, antes de ser actor. No, después de ser actor. Ah, ya. Sí, cuando era bonito. ¿Ya? Viste que es raro, porque la gente va a decir, oye, pero en 9 semanas era bonito. Sí, po. Y después está feo. O sea, ¿qué pasa? O sea, es como, Explíquemelo. explíqueme. ¿Y por qué está feo ahora? Es porque él fue boxeador. Claro, y se deformó el rostro peleando. Sí. Y boxeador profesional en Claro. las ligas, Ajá. reconocido por la asociación de boxeador y todo. Vaca. Y ahí le agarraron tanto a combo, o sea, podemos decir que no era bueno, Ajá. por si le pegaron tantos combos. Exacto, si lo deformaron de esa forma. Exacto, lo deformaron a golpe. Y Ah. ni siquiera con operaciones pudo Espera, volver a hacer. ¿y cuántos años ejerció eso, esa práctica? Fue como cuatro. Ah, igual no fue mucho. No, Pero igual pero fue harto lo dentro. suficiente para que le deformaran el rostro. Exacto. O Ya. sea, se desgastó por completo. Bueno, este hombre está en un revival debido a que actuó en la última película de Darren Aronofsky, The Wrestler, el luchador, Exacto. y que ganó, está nominado al Oscar y ganó el Globo de Oro a mejor actor Wow. y le dedicó el Globo de Oro a sus perros. Ah, volvió con todo y diciendo Sí, le dedico el Golden Globe genialidades. a mis perros. Ah, son Sí. los únicos que han confiado en mí. Exacto. Sí. Entonces, este hombre, la noticia de la semana es que, debido a toda esta fama de nuevo que agarró, él hizo una declaración un poco impactante, Carlos. Qué tan impactante. Tan impactante como esta. Dios mío. Dijo a todo el mundo que él estaba en conversaciones con Vince McMahon, que es el famoso dueño de la WWE, antigua WWF, la Asociación de Ah, Lucha Libre con Carlito. Dios Y a todo santo. ello, los que se agarran a los hombres musculosos en calzoncillos que se Y agarran. enorme, de 2 metros, Enorme. 2, 3 metros Sí, mínimo. hombre musculoso en calzoncillos que se agarran. Es un poco gay. De igual que el fútbol. Sí. Y decidió, dijo que está en conversaciones con él ¿Ya? para empezar una carrera en la lucha libre. Oh, Dios Está loco, santo. está loco. Muchos esteroides se le han ido al cerebro, yo creo. O sencillamente le gusta pelear, porque le fascina pelear. Puede ser, ¿Sí? puede ¿Puede ser ser. eso? Sí, puede ser. Sí. Pero yo creo que más son esteroides al cerebro. Ah, es posible, Es sí. posible también. Sí, anda dedicándole triunfo a sus perros. Sí, Sí. puede ser que un exceso de esteroides. Ya, y la cosa es que dijo que quiere luchar en la WWF y aparte dijo, Chris Jericho, prepárate porque voy por tu trasero. ¡Ah, ¡Oh, Dios mío santo! Pero, cacha la frase, dijo, voy por tu trasero. Es un poco Wow. gay. No, Aparte que se va a meter en un lugar donde hay hombres más musculosos que él, en calzoncillo, ¿Ya? transpirando, con ¿Sí? aceite, ¿Sí? y dice que va tras su trasero. Oh, no lo había visto de esa forma. Extraño, Sí, curioso. sí. I'm going after your ass. ¡Oh, Dios Así mío! fue. Sí, así que ahí veremos qué pasa. Tal vez estaremos comentando en un par de meses la pelea de Chris Jericho con Mick Rourke, puede ser. ¿Quién Sí. sabe? Sí, a Y lo podríamos mejor. hacer el mega especial. ¡Oh! Y hablamos de boxeo y metemos a Rocky y a todo lo grande. Exacto. Sí. Especial de Rocky. ¡Anótalo, Carlos! ¡Ah, Dios mío! Ya, a Anotado. futuro habrá un especial de Rocky. Palabra. Sí, palabra. Ya. Otra noticia, Carlos, que podría darla tú debido a que es tu área, ¿o no? Más o menos, sí. Sí, yo Sí. diría que sí. Es una noticia triste. Pero aún no está totalmente confirmada. Posiblemente la productora, la que está realizando Fuerza G y Astro Boy. A ver, espera, espera, espera. ¿Están haciendo una película de Fuerza G y Astro Boy? Cristian, me va a decir que tú sabías. ¿O hay gente que no sabe? Sabía que había de Astro Boy. Ya. Pues Cristian, ya lo sabes. Ya, Dos pero. grandes clásicos de la animación que nos impactaron cuando jóvenes, cuando niñitos. Exacto. Sí, ahora se están haciendo reales. O con otro formato, pero modernizado, actual, Ok. contemporáneo. De nuevo otro revival, así como Mickey Rourke. Sí, Ya. exacto, sí. Pero ahora con la tecnología de este tiempo. Exacto. Y espera, porque Astro Boy es 3D. ¿Fuerza G también es 3D? Ya. Ambas dos. Y ¿Ya? ambas dos están siendo realizadas por la misma productora. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo se llama la productora, Carlos? Es una productora hongkonés y se llama Imagi. Ya. Imagi. Imagi. Y lamentablemente, por cuestiones de los problemas económicos que estamos viviendo actualmente mundiales, ¿Ya? Que hay crisis, está, por si no lo habían escuchado, estamos en crisis. Sí, nos vamos a morir todos de hambre. Así que tengan cuidado con sus trabajos. Sí, cuídenlo. Sí, cuídenlo. No, de hecho, si están escuchando este podcast en trabajo, no lo hagan, porque sí, lo pueden despedir. Dios. Porque estamos en crisis. Sí. Esta productora está al punto de la quiebra. No. Sí, la no. productora como tal. Una productora que está haciendo estas dos grandes películas, está a punto de quebrar. Sí. Qué terrible. Sí, eso a mí me dice que hay una mala producción de verdad. Sí, puede ser, ¿no es cierto? Porque son dos grandes temas, dos grandes películas, y no puede ser que se estén cayendo por problemas, o sea, globales. Yo sabía que parece que de... No es posible. De, por lo menos de Astro Boy había un tráiler ya. Sí. Yo creo que no un tráiler, un teaser. Un teaser. Yo creo que ahí ya deben haber invertido sus buenos millones de dólares. Sí, pero definitivamente tienen todo un trabajo para atrás, pues no creo que se hayan hecho solo exacto. el teaser. Y por lo tanto también creo que aseguraron la película, sabiendo que iba a tener definitivamente una recepción grande. Exacto, y a nivel mundial. Sí. Exacto, no es una película que solamente podría ser un éxito de taquilla en Estados Unidos y el resto del mundo salvarse un poco, como suele ser en la gran mayoría de las películas. Claro. Que afectan como... pueden hacer solamente lo que costó solamente en Estados Unidos y Canadá, y el resto del mundo es como ganancia extra. Exacto. En cambio, estas películas son a nivel mundial, es que van a juntar casi la misma cantidad de plata o más que en Estados Unidos. Ajá, exacto. Y aún así van a... Y van a seguir ganando después y después. Exacto, y con estreno en DVD y todo. Exacto, todo el merchandising que tiene eso. Y la cosa es que podemos quedarnos sin estas películas, Carlos. Sin esas películas, imagínate. Y siendo hongkonesa, o sea, teniendo una base igual grande, de todo un cine grande. Sí. Igual puede que se caiga. Por eso a mi parecer, yo creo que hay una producción mala. Y aparte, deben ser con puros chinitos animando, deben ser barato. ¿O no? Deben haber miles. Sí, bo. Sí, miles. Como centavos. A dólar la hora. Sí. Oh, y con sí. un látigo atrás, sí. con un tipo con un tambor. Sí. Tum, tum, atrás, más rápido. Tum, tum, tum, tum. Y llegan los chinitos y hay filas de kilómetros. ¿Qué están haciendo? No, es que hay un puesto de animador 3D. Oh, qué triste. ¡Ah, le muestran su currículo! No, es que no tenía dónde imprimirlo. Oh, pobrecito. Despedido. Así, ojalá que pase esta crisis económica, por sí. favor. Sí, porque así el mundo no pasa tanta hambre. Sí, sí. Están surgiendo muchas cosas interesantes, y sobre todo en el ámbito 3D, que se están afectadas por eso. Los españoles son los principales promotores en eso también. ¿Ya? Porque ya tienen dos grandes ejemplos. ¿Cuál es? Una película... del Quijote de la Mancha. Pero Carlos, tenemos que decir ahí que era un asco. Por si acaso, ya. Me siento con el deber de decirle que, caballero, si ustedes la ven por ahí, hagan caso omiso. Si hay algo que le llame la atención de esa película, es mentira. Es sí. un asco de película. No tiene nada. No tiene absolutamente nada recomendable. Eso es como. Nosotros siempre hablamos de lo bueno que tiene la película. Ya, este es un caso que no tiene nada bueno. Ajá. No sé, en lo personal. Carlos, sí, no tiene nada que te haga recordar o una emoción que te provoque. Sí, nosotros tuvimos que estudiar esa película. Sí. La estudiamos. No nos obligaron a estudiar nada, ¿no? Porque nosotros somos profesionales y decidimos estudiarla por nuestra claro. cuenta. Pero nos encontramos con una basofia. Sí, así de simple. Sí, ya, sí. Perdón, Carlos. Sí. Bueno, y eso. Y bueno, y el otro ejemplo de España es Planeta 51. Ah, que está a punto sí. de salir. Esa se ve más interesante, más lograda en cuanto a animación. Sí. Se ve una verdadera competencia para surgir frente al mercado de animación norteamericano. Exacto, sí, se ve bastante interesante. Se ve bien. Sí. Se ve bien. Planeta 51, así que ojo. Sí. Bueno, y estemos atentos a la noticia de Fuerza G y Astro Boy. Yo creo que el hecho de que se haga pública la noticia puede que llame la atención a más productores. Así que se puede formar ahí una alianza. Exacto. No creo que se vaya a caer. Sí, pero... ya debe haber mucho material como para que no salga la película, me imagino yo. Exacto. O por último se atrasará un año a lo más. Sí, sí, pero... puede tener retraso. Sí. Sí, eso sí. Sí, ojalá. Sí. Así que, fan de Astro Boy, esperen. Sí. O Marte. Perdón, no aclaramos. Astro Boy es Marte. ¿Cómo? ¿Se acuerdan Marte, Super Jet Marte? Ah. Ese es Astro Boy. Claro. Entonces, para la gente que tal vez no lo conoce con su nombre original. Sí. Sí, para que tengan esa aclaración. Es el mismo personaje. Exacto. Aquel niñito que era un robot androide que tenía su pelo como con gelatina y volaba con sus propulsores en los pies. En los pies. Sí. Y que andaba con el pecho desnudo siempre, ¿o no? Sí, siempre desnudo. Sí. Y tuvieron que ocupar la energía de toda una ciudad para hacerlo funcionar. Sí. Sí, muy genial. Sí, es divertido. Sí. Y ya, Carlos, eso fueron las noticias del mundo. O noticias del mundo en el cine. Claro. O noticias de cine en el mundo. Noticias del mundo del cine. Oh, tiene distintas. Sí, ojo. Siempre hay que leer el otro lado de las cosas. Sí. Ya. Carlos, ahora pasamos a la otra sección que son los comentarios de cine, uh-huh. Acá en este super mega programa. Con el auspicio de... ¡Cinehoy! El mejor cine del mundo, porque sí. Es el de hoy. Sí. No es el de ayer, es el Cinehoyts. Sí, Cinehoyts, que tiene muchas sucursales. Que tiene este como gran mall del cine, el que la sucursal de la Reina, que son 4 pisos de cine, Carlos. Ah, oh, no le sí, no, nunca he estado ahí. ¿No, Carlos? No, no. Bueno, es increíble. Oh. Y tiene una sala de 3D. Ah, pero sí. Esperen, es una sala que está hecha físicamente y tecnológicamente para ver película en 3D. Ya. Y no ese 3D que te ponía ahí unos lentes cartones de... Ah, pero hay que aclarar, no es anima, no necesariamente el 3D que conocemos como Pixar. No, eso. Es cine en tercera dimensión. Exacto. No es animación en 3D. Es claro. Cine en tercera dimensión. Claro. Y que uno no es con estos cartones, con estos lentes de cartones de rojo, rojo azul o rojo verde. Es unos lentes especiales. Tú vas allá, a ti te pasan unos lentes especiales, tú te sientas y ves la película en una pantalla especial, lo cual produce una increíble sensación de 3D. Una ilusión. Como que las imágenes se salen de la pantalla. Es demasiado potente. Sí. Es demasiado potente ver eso. Sí. Así que siempre tienen una película en cartelera de ese formato. Han estado El Extraño Mundo Jack, uh-huh. Viaje al Centro de la Tierra, uh-huh. Ana Montana, una película en 3D, uh-huh. Bolt, que de hecho está en este momento en cartelera. Beowulf, también hubo una versión en 3D de Beowulf. Y ahora está Bolt en 3D. Así que vayan a Cinehoyts, siempre con promociones. En sus sucursales del centro tienen una promoción increíble a 1,000 pesos. Vayan a boletería y se podrán enterar. Maca. Sí. Y esta semana fui, Carlos, y estuvo difícil la competencia porque habían películas que me interesaban ver, pero como siempre nuestra ley es elegir una película. Claro, independiente de lo que... Obvio, queramos. Porque sí, hay mucha gente que es cinéfila y puede ir y ver 2 películas al día. Claro. Y de repente 4 películas a la semana. No, ¿tan cinéfilo? Sí, yo he conocido gente así. Dios. De hecho, yo cuando trabajaba ahí veía como 6 películas a la semana. Oh, eres un cinéfilo. Sí, y de repente se me acaba la cartelera. Oh. Así de tanto. Bueno, pero no toda la gente tiene esa oportunidad. Ajá. Y la cosa es que nosotros elegimos una. Esta semana estaba entre... Solo un sueño, que es la última película del director Sam Mendes de Belleza Americana, yeah. Que el nombre original es Revolutionary Road, yeah. Con Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, que es esta parejita de Titanic, uh-huh. Se juntó de nuevo para hacer una película. Oh, yeah. Bueno, esa película no voy a hablar, cara. Porque hubo otra que también... No, bueno, había otra que me interesaba menos, que era el remake de la película española Rec. Bueno, no, muchos no... han escuchado tal vez que Rec es una película de terror española, sí. Con un formato reality, uh-huh. Y si, para los que no la han visto, no contemos más porque es una película que sorprende cuando uno la ve sin saber mucho de la trama. Sí, no hay que saber de qué se trata. Exacto. Idealmente. Solamente que es una película de terror y nada sí, más. Nada más que eso. Bueno, esa película salió una versión, un remake gringo. ¿Te acuerdas que la otra uh-huh. vez hablábamos de remake y que son películas que hacen de nuevo, pero... Que la hacen de nuevo, que no son precuelas, no son secuelas, sino en la misma película hecha de nuevo. Exacto. Bueno, hicieron una película que se llama Cuarentena y que es Rec. Es Rec, pero como que los gringos tienen esta obsesión, como que no pueden aguantar que una idea interesante se haga fuera de su país. Están locos los gringos. Y después ellos la tienen que hacer de nuevo y venderla al mundo como se nos ocurrió a nosotros. Claro. Y con sus parámetros de producción. Exacto. No de producción, sino que de guión. Con los giros, con los típicos actores, con los estereotipos de actores clase B. Sí. Así, cuando hacen remake, por lo general son actores pobres. Pero de repente, no, son megas producciones como Vanilla Sky, que era el remake de Abre los Ojos. Ya. Que también es con Tom Cruise y la tenía que hacer a lo Tom Cruise. Ah, perfecto. De hecho, parece que van a hacer un remake de Old Boy. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro día. ¡Oh, Dios mío, Cristian! ¿Cómo es dar nociones de una noticia tan importante? Sí. Y la cosa, ya, que tampoco elegí esa película, Cuarentena, porque elegí Che, el argentino. La yeah. última película de Soderbergh, Steven Soderbergh, uh-huh. Y actuada por Benicio del Toro. Perfecto. Decidí por esta película. Uh-huh. Es como dije, wow, si hay que ver una en cine, quiero ver esta. Ya. Yeah. 2 horas de película. Uh-huh. Aparte, había ganado Cannes el mejor actor, Benicio del Toro. Y siempre es interesante ver cómo una producción norteamericana, mi duda era cómo una producción norteamericana podría hablar del Che. Claro. Debe ser raro, para nosotros no debe ser tan raro que se estrene una película del Che, ¿cachai? Uh-huh. Es como una cultura Como que está más cercana, por lo menos. Está más cercana a nuestra vivencia a nivel histórico, con Allende. Claro. Y aparte, un ícono pop en este momento, el Che. Ajá. Que es una persona que aparece en todo el mundo, en los niños, los jóvenes de 16 años ya tienen chapita en su mochila, claro, con polera y todo, o incluso el checopete. Ya es parte de la cultura. Entonces, mi duda era, ¿cómo podían hablar los gringos de un personaje que no está metido en su cultura? Claro. Es como que le hablaran del viejo el saco en Estados Unidos del Checo o de Fidel o de Cuba en general. Es como, no se habla, es algo cochino. El comunismo, imagínate, pues si ellos tuvieron un conflicto armado con toda la ideología comunista. Entonces, claro, pues es interesante. Y dividieron al mundo incluso. Exacto, y es como hablar, y como la gran pregunta era que van a ser, como van a hablar mal de la película, van a hablar bien de la película o qué. Entonces yo vi esta película y debo decir que a mí me fascinó. Es una película increíble. Wow. Es una película demasiado bien elaborada. Ya. Como que cuando la vi me di cuenta que había mucho trabajo de investigación, que se notaba que no estaban, habían datos que no estaban al aire, había información histórica real, y si había información histórica conocida, pero entraba más en profundidad, como que ya lo que uno sabe, pero te daba más datos y te lo hacía más rico. Entonces como es una película que no requiere, hay harta información, pero no requiere mucho gasto de enfoque, como que no es todo el rato hablando la gente entregando información, no, sabes que la revolución empezó acá y después siguió con este personaje y después con otro y después con... No, es una película que te entrega mucha información, pero tiene muchas pausas para asimilar. Es como te da uno... Tiene sus escenas largas para poder asimilar todo lo que está viviendo el personaje, que es el Che. Perfecto. Entonces no es solamente un bombardeo de información, sino que es un bombardeo de información, pero con un... Bien calculado, bien medido. Bien calculado y medido para que darle tiempo al espectador de que asimile todo esto. Claro. No, si no quedaría solamente en información y punto. Tiene un manejo del tiempo increíble en la película. Benicio del Toro está espectacular. Actúa increíble. Increíble. Y obviamente no está nominado al Oscar. Ya. Mejor actor. Una lástima. Exacto. No, pero el tipo es realmente increíble la actuación que tiene. Es una actuación como muy interna. Hay momentos que el Che habla muy poco. Entonces es como... Benicio del Toro tiene ese don de poder, con la mirada, con los gestos, con unas simples toses, poder expresar lo que Che sentía en ese momento. Wow. Sin ni un diálogo. Y no hay un personaje que llegue a un personaje secundario y le diga, che, ¿estás preocupado porque este es un momento histórico? Claro. No, es como... Tú ves una simple mirada y el Che que está mirando el mar y que se fuma un cigarro o está tosiendo, y tú te das cuenta, no sé cómo, tú sientes eso. Percibes que el tipo está en el momento. Exacto, que se da cuenta de lo importante que es en el momento, y eso como que te da, es lo potente de la película, como que te muestran que el Che sabía en cada momento lo importante y el peso que está llevando. Cuando en ese momento, cuando el Che está entrando a Cuba, bueno, contemos que la película se trata cuando Ernesto Guevara conoce a Fidel, arma toda la revolución y entra a Cuba. Ya, perfecto. Y se toma La Habana hasta el primero de enero del 58, si no me equivoco, 57. Y ahí fue cuando se logró la revolución en Cuba. Entonces, esa es la primera parte, porque son dos partes, Carlos. Se divide... La película está hecha a lo Kill Bill. Ya, ¿cómo se hace? Fue parecido, porque en la película fue muy larga. Ah. Todo el guión era... lo que querían abarcar iba a ser mucho. Iba a ser una película de 4 horas. Y lo que se mostró en Cannes el año pasado fue la versión de 4 horas. Pero comercialmente la van a estrenar en 2 copias. 2 películas de 2 horas cada una. Ya. Para hacerla viable, porque es difícil que una película de 4 horas tenga mucho éxito a nivel comercial, sino que fuera algo tan genial como El Señor del Anillo. Como El Señor del Anillo se podría respetar una versión de 4 horas y punto, y ni una película más en el mundo. En cambio, y menos con el Che, un personaje que en Estados Unidos no es muy... Claro, no pega. Muy recibido. Ajá. Entonces decidieron hacer dos versiones de esta película. Esta es la primera, que se llama Che el Argentino, y después se va a llamar Guerrilla. ¿Lo vamos a recibir cuándo? No sabe, no, todavía no sé la fecha de estreno. Ya. Pero podemos estar disfrutando de la primera parte por mientras. Claro. Y entonces esta primera parte llega hasta que se toma en La Habana. Ya. Visualmente. Como visualmente. ¿Cómo es la película? ¿Cómo se ve? Ya, eso quería pero hablemos más adelante de eso. Porque Ya. aparte de un nivel de guión, un nivel de investigación, un nivel de actuación, está increíble. Claro. Está increíble. Y eso que a mí Soderbergh no me gusta mucho. Soderbergh que ha hecho Sexo, Mentiras y Video, Erin Brockovich, Traffic, que ahí conocí a Benicio del Toro y ahí empezaron a trabajar esta idea. Ah, Benicio del Toro venía de ese momento porque es la productora de Traffic también. sí. Entonces venían en ese momento que empezó a trabajar con la productora de Traffic, empezó a hablar. Y de ahí, de ese momento que viene, si no me equivoco, como el año 2001, fines del 2000 que se estrenó Traffic. Y ¿qué más puedo hablar de esta película? Bueno, que se me fue la idea, Carlos. Está disfrutando el hecho de que es una película muy bien escrita, muy bien Sí, estructurada. y después ya. Después llegué a la, a la, al salí de la película. Uno sabe, obviamente, que si uno tiene ideologías que puede que sean parecidas al Che, te va a gustar mucho la película. Incluso puede resultar un poco chupapene. Es Ya. como te lo dejan demasiado bacana a Che Guevara, ¿cachai? Pero esto es una cosa de interpretación, pues, obviamente. Si Claro. tú no estás de acuerdo con el pensamiento comunista, te voy a decir que es una estupidez lo que está haciendo, pero si no, te agrada. Ya, pero no hay un Pero término medio, por lo menos. sí, hay un término medio. Hay momentos que, por ejemplo, ¿qué es lo más impactante? Por ejemplo, a ti te queda toda la película claro de que el Che es un tipo muy genial, un tipo muy inteligente, un tipo muy justo. Claro. Pero en una parte está el conflicto que siempre se juzgó a Che en su momento, que era que fusilaba gente Ya. de la guerrilla. Y el tipo te explicaba, sí, Un tipo nosotros frío también. no, creemos en la pena de muerte, como ustedes, el pueblo de Estados Unidos también cree en la pena de muerte. Así que no se hagan los locos, Claro. nosotros jugamos según nuestros criterios, así que Ah, no. exacto. Entonces, pero eso se cuestiona. También se habla de, y se muestra en la escena cuando tiene que fusilar a dos personas de la guerrilla. Te muestran todo Sí, tal fue. exacto. Entonces yo dije, wow, esto se nota que hay mucha investigación. Y me puse a investigar yo también. Claro. Y me di cuenta que los tipos estuvieron investigando 7 años para escribir el guión. Oh, todo, Sí, lo investigaron todo. este un proyecto no es de Soderbergh, es de Benicio del Toro. Solamente de él. Él quería hacer el Che, una película del Che, y él empezó a contratar guionistas y investigadores para que empezaran a recopilar información, po. Wow. Y fueron 5 años de recopilación, solo de recopilación de información, ¿Ya? donde se habló con Fidel Castro, con los parientes del Che y todo el mundo que estuvo involucrado en la Revolución Cubana. Entonces, y ahí uno ya empieza a decir, ah, se nota. Imagínense, ¿hay cuántas películas en el mundo que deben tener tanta investigación? Muy pocas. Imagínense, 5 años solamente para recopilar información para escribir un guión. O sea, ni siquiera es para escribir el guión 5 años. Sea, por tanto, también por un largo periodo fue un proyecto personal de él. Exacto. O sea, no hubo una inversión de producción ni nada Pues por el no. estilo. Entonces, y se nota y se agradece. Genial. Entonces, como ver una película tan elaborada de un tema que no se puede, que perfectamente podía dar en la banalidad y en lo el estereotipo y jugar con el estereotipo el Che como Claro. un revolucionario genial. Ajá. Y que logró mucho, ahí Claro. punto. Incluso visto superficialmente. Exacto, pero no, se profundiza en el personaje, Benicio del Toro lo hace espectacular y ayuda increíble. Eso todo un nivel como de actuación, que está genial, yo le pongo un 10 lejos. Y después, lo que tú me decías, ¿cómo se ve la película? Esta película está hecha en la K4. Ah, la Red One. Sí, que es una cámara HD digital. O sea, es como no, espera, ¿cuál es el formato? 4K. 4K. Ajá. La gente no debe saber qué es un 4K. La cosa es que es un formato digital que podríamos hablar que es una cámara que tiene 8.000 megapíxeles. Para que si una cámara normal tiene 8 megapíxeles ahora, esta Ya, es ya. infinitamente superior. Claro. Entonces, Es lo más cercano al 35 milímetros, incluso superior, exacto. en Y muchos Steven aspectos. Soderbergh dice que es increíble. Esta cámara dice que es espectacular, incluso es mejor que el cine, Ya. porque tiene una sensibilidad increíble. Entonces uno puede grabar escenas de noche sin tanta luz. Perfecto. Y ese es el sueño de todo cineasta, de no estar grabando un plano y preocupándose que se vaya el sol. Ah, diablos. Y Entonces le esta comienza a película. subir el grano y queda la escoba. Exacto. Entonces, ya. La cosa es que Steven Soderbergh usó esta cámara y de hecho se atrasó un poco la producción como 6 meses o un año porque todavía no estaba lista esta cámara. Wow, todavía, o sea, no salía al mercado. Wow, esta película entonces la planificaron, sí, pero de una forma, sí, increíble. No, ahí fue como el aporte de Soderbergh que hizo. Ese es como, si tiene un aporte de Soderbergh, es que vino con esta cámara y dijo, cabro, ustedes con la idea que tienen, ustedes quieren grabar mucho exterior en la isla, con mucho luz natural, esta es la cámara. Perfecto. Y este de Soderbergh tiene una cosa que se llama como estreno directo en DVD. Y sacó una película que se llama Bubble, que está hecha en digital y que solamente lo estrenó en DVD. Y como que se estrena a nivel mundial en DVD. Ya, mira. Ya. La cosa es que él está mucho metido en el mundo digital y todo esto lo que es como cine de baja producción y de lanzamiento inmediato. Y que eso no lo permite el cine, sino que lo permite el cine digital. Y la cosa es que él llegó con esta cámara y aporta increíblemente al relato porque ayuda mucho a contar estos exteriores con luz natural. Entonces imagínense todos estos planos de la isla con una luz... Es muy raro, es como, y aparte verlo en cine también es muy genial, es como la mezcla exacta de naturalismo. Entonces que mezclado con esto del Che, te causa, todo, la suma de todas estas cosas hacen que sea una película realmente genial, Carlos. Maravilloso, genial. Es una película, uff, un 10. A mí me gustó un 10 y no es porque ya van a decir, se nos pusieron comunistas. No, estamos hablando de un personaje... Claro. Que está increíblemente bien hecho y es como, ya podríamos decir que está tan bien manejado, no, es mucho mejor manejado que la película Nixon de Oliver Stone, ¿cachai? Que es como ver el lado humano de una persona, claro, independiente de su pensamiento político. Si tú, independiente de lo que hizo incluso. Exacto. Si no, solamente tú lo conoces y tratas de empatizar con lo que él vivió. Claro. Entonces, no, está espectacular y por favor vayan a verla, la gente... Puede ser el, por ejemplo, yo le decía a mi amigo, cabro, esta es la nueva arma política que podría tener el Partido Comunista, es como, de ahora en adelante la visión del Che con esta película podría cambiar, y todo, por ejemplo, todos los adolescentes que, por ejemplo, dicen, ya, yo soy el Che, ya, ve la película, infórmate lo que hizo y lo que estuvo dispuesto a perder, y después dice, ¿estarías dispuesto a hacer lo que hizo el Che? Wow. Porque eso es, tú ves la película y decís, ya, no cualquier weón en el mundo podría haber hecho esto. Claro, no cualquiera, sí, invierte su vida en eso. Así que un aplauso por el Che. Sí, vayan a verla, les recomiendo mucho. Y si no, le devuelvo el dinero. No, mentira, este programa no devuelve dinero. Ya, bueno. Y también vamos a hacer una novedad ahora. Ya terminamos el comentario de cine. Y para hacer una pausa, ¿qué vamos a hacer, Carlos? Un pequeño tema musical. Así es, vamos a poner reggaetón. Sí. ¿O no, Carlos? Yo, por supuesto. Ya. Oye, no, pero acá parece que hay otro tema. ¿Cómo me lo cambiaste? Sí. No, vos, Cristian, si dijimos reggaetón, po. Sí, vos, si no, nos vamos a pegar, po. Oh, no hay que ver. Ya, bueno, vamos a ver cómo reciben este tema. Ya. Ya, es de... vamos a hacer música incidental, de temas que nos gusten a nosotros, obviamente, no que le gusta a los demás, o si no... ¿Para qué, po? Otra persona estaría haciendo este programa. Exacto. Y vamos a poner un tema de Alan Silvestri, que es un gran compositor, y el tema, el OST, Original Soundtrack, de Predator. Número, la Predator 1. Sí. Así que con ustedes, el tema de Predator. Es lo máximo este tema. Sí, genial. Es que Depredador es lo máximo. Sí. Y una, que hay otro especial que hacer de Depredador. Ah, Dios mío, anotado. Sí, anotado. Anotado. Ya. Es de esos temas que a la vez generan un leitmotiv. Exacto. ¿Leitmotiv qué es? Es la banda sonora que uno puede identificar a un cierto personaje de alguna película, como Darth Vader con el... O al tiburón. Especial de leitmotiv. ¡Ah, Dios mío! Otro. Así que hay otro especial anotado. Muy buen tema, así que genial. Bravo por Depredador. Ojalá que nunca me tope con uno, porque me daría pena tener que matar a un depredador con mis propias manos. Realmente, ¿crees que lo puedan matar? Obvio. Ha vivido toda su vida entrenando para matar seres vivos. Ah, y mide 2.5 metros de músculo. Sí. Ah, no, yo creo que no. Ay, entonces, corre y sálvate. Empecemos la segunda parte de este programa con estrenos en DVD. ¡Ah, Dios mío! Con el super auspicio del mejor club de arriendo del mundo, que se llama Club DVD. Ubicado en Paseo Las Palmas, local 21, Metro Los Leones. Pueden ir ahí a arrendar muchas películas en DVD. Hay más de, a ver, al ojo, 8.000 DVDs. ¿Tanto? Sin contar las series. Aparte de las series, que deben haber, ¿cuánto? Unas 200 series temporadas en DVD. Caleta. Y es equivalente a unos 1.000 discos más. ¡Ah, Dios mío! El planeta está lleno de plástico. Así es. Bueno, y pueden conseguir muchas películas, pedir hablar con Raúl sobre cine, y él es una persona muy accesible. ¿Sí? Y sí. Y muy fácil inscribirse, y las películas son fáciles, lo arriendo. Es lo máximo ese video. ¡Ay, qué genial! Sí. Así que vayan allá. Ya. Porque ellos nos ayudan a conseguir estas películas en DVD y poder verlas y poder comentarlas en este momento. Carlos, hay un estreno en DVD de un director que todas sus películas acá prácticamente llegan en DVD, excepto una, que fue... Se me olvidó el nombre. Pero es Kevin Smith. Más conocido por Clerks, Mallrats, Jay and Silent Bob y un montón de películas más. Es como un director... ¿cómo decirlo? Podríamos decir Nicolás López sin ser cuico. Ya, y gringo. Y gringo. Ah, perfecto. Exacto. Pero tiene mucho el aire. Es una persona, es un director independiente que habla de... ¿De juventudes? Sí, de cosas, de experiencia de su adolescencia y vida adulta. Genial. Sí, es bastante interesante. Un director que a mí me agrada. Tiene una forma muy divertida de contar las cosas. Sí. Para todo lo cuenta de forma muy especial. Exacto. Es un tipo muy divertido. Sí. Sí, es un tipo que tiene la habilidad de ser muy divertido en su relato. Y la cosa es que estrenó una nueva película. Uh-huh. Bueno, ¿qué tiene distinto esta película? Siempre que Kevin Smith maneja su película, están como ambientadas en el universo Kevin Smith, donde hay personajes que se repiten en las mismas películas, como la misma ciudad. Perfecto. Es como es como que se cruzaran. Es como un poco las películas de Tarantino, que como que fuera el mismo universo tarantinesco. Uh-huh. Como que Pulp Fiction entra dentro del mismo universo Kill Bill. Ah, perfecto. ¿Me capta? Sí. Ya. Entonces, esto pasa lo mismo con esta película de Kevin Smith, pero esta es como una de las primeras que se sale de ese universo, Kevin Smith. Yeah. Y es como la primera que como que da la impresión, porque la anterior a esta fue Clerks 2. Uh-huh. Entonces fue como... Se nota que con Clerks 2 cerró el ciclo de su universo. Claro. Entonces ahora ya empezó a trabajar otra idea. Y seguramente ya quiere empezar a contar otras cosas. Exacto. Y esta película se llama Zack and Miri Make a Porno. O sea, Zack y Miri hacen una porno. Sí, muy muy sugerente el título. Sí. Muy sencillo. ¿De qué se trata? De que Zack y Miri hacen una porno. ¿Qué son Zack y Miri? Son dos amigos de la high school que hasta el día de hoy todavía viven juntos. Al 3 y al 4. Ella está sin empleo. Él trabaja en una especie de Starbucks. Ah, ya, es él y ella. Sí, él y ella, que son amigos de la secundaria y que siguieron. Y era como los lucen, entonces, y nunca tuvieron una relación amorosa. Así que siguieron ahí con su vida, viviendo juntos y sobreviviendo. Tienen problemas de plata, viven al 3 y al 4, son bien idiotas. ¿Y quiénes son ellos? Él actúa, el actor es Seth Rogen, que es el gordito del momento. Sí. ¿Quién es? El de Ligeramente Embarazada. Ya. Aquel crespito que es con barbito y bla bla bla bla bla bla. Sí, muy chistoso. Sí, él es bastante cómico. Bueno, él es Zack. Uh-huh. Y Miri es Elizabeth Bank, que si no me equivoco, ella actuó en películas. Que no me acuerdo cuáles, pero actuó en películas. Yeah. Como me acuerdo. Esa película en que esa. Se disparaban. Exacto. Esa. Sí, esa muy película. Buena esa película. No, esa película que había una pareja que se enamoraba. Ah, sí. Sí, parece que esa era. Sí. Bueno, la cosa es que esta pareja están viviendo ya, están por la crisis económica, ya están en la última, así que el amigo se le ocurre hacer nada más y nada menos que una porno. ¿Y la niña acepta? Es que eso es lo divertido. Ya, vaca. Entonces, ¿cuál es la excusa que tiene él para convencerla? Le dice, oye, todo el mundo ve porno. Todo el mundo. O sea, obviamente vamos a ganar dinero. Y no importa si alguien llega con un... Es como si a ti te llegara un video de la Bibi Crossberger culiando. Vos decís, oye, ¿por qué mierda voy a ver eso? Ah, pero no soporto, lo tengo que ver igual. Entonces esa es su teoría. Es como si alguien... todo el mundo está dispuesto a ver a todo el mundo culiar. Es como un vicio. Sí, es como estás obligado, como la curiosidad mató al gato. Sí. Y te puede cagar toda tu vida sexual si veías a la Bibi Crossberger culiando, pero igual lo haría ahí. Sí, igual lo veía. Ya. Yeah. Entonces la idea de este tipo es como que hagan una película de bajo presupuesto, pero como hacerla tan clase B, porno, que sea como un hito underground. De pronto me recordó la otra de Jack Black. ¿Ya? Sea Marley, robínela, por favor. Sí, tienes como esa idea, pero no está a un nivel tan genial. Ya. Sí, es como, por favor, removínela, Be Kind, Rewind, que de Jack Black, sí que son tipos que empiezan a hacer remake de películas de bajo presupuesto como Casa de Fantasma, Robocop, exacto, Conduciendo May Daisy, sí. Bueno, ellos deciden hacer una porno. Entonces, él empieza a buscar gente. Esto es, si tiene algo divertido la película y algo rescatable, es como ellos comienzan a hacer la preproducción y la producción de una película porno. Haciendo los castings de minas que estén dispuestas a actuar en la película porno, productores, actores, esa parte... Camarógrafo, todo el mundo. Exacto, todo el equipo técnico y todo eso, lo empiezan a hacer como casting y lo forman. Y esa parte es demasiado divertida. Esa es la parte chistosa de la película y la parte que está muy bien lograda y uno se caga en la risa. Genial. Y resulta súper bien, pero... Después se convierte en un romance. No, ¿qué pasó? Sí, eso es, si tiene un defecto la película es ese. Ya. Y puede ser que la gente que se esté riendo bien y llega a este momento y la odie, o simplemente la acepte y la deje pasar. Ya. ¿Cachai? Pero de que esta parte del romance ayuda a la película, no la ayuda. No, qué extraño. Y bueno, pero esa es mi idea, mi impresión, mi... Sí, pues, o sea, no tiene por qué creerle al Christian. Le exacto. ¿Quién es el Christian? Bueno, que tiene un programa de radio en la casa. Ah, no voy a ver esa película porque el Christian dijo que era mala. No, idiota. Eso sería ser idiota. Usted tiene que ir y decir, no, le voy a llevar la contra el toro y la voy a encontrar en la raja. Exacto. Tiene que sacar tus propias conclusiones. Exacto. Sí, pero a mí me molestó eso. Ya. Entonces, pero no, igual no es tan malo que te arruine lo anterior. De hecho, todavía hay detalles que me acuerdo y me cago en la risa y está... Son muy divertidas, es que este weón tiene una habilidad para contar weas que es como... Es que es muy sencillo. Sí. Te cuenta muchas cosas en poco tiempo y de forma muy sencilla. Sí, sí, hasta resulta súper súper agradable. Tal vez no resulte mucho que sea como este actor que como que agarrar un ícono de la comedia tan potente como es ahora, porque siempre trabaja con personajes muy desconocidos, pues él. Es como... Cierto. Con Ben Affleck, trabaja con Ben Affleck en la época que Ben Affleck era nadie. Ajá. Entonces, sí, es recomendable, se pueden reír. Tal vez para los fanáticos de Kevin Smith sea como una traición de que ya no son sus películas iguales, pero la gente crece. Así que tienen que hacer más cosas, tienen que explorar más cosas en su vida. No lo esclavicen, por favor, en un tipo de película. Exacto. Así que bien, por Kevin Smith, así un aplauso. y eso. Y también, Carlos, yo quise poner esta película porque... Sí. Es clase B. Sí. Es mula. No sé si es más mula que el actor que actúa. Ah, difícil, Cristian. Te estoy metiendo en un conflicto bien complicado. Sí, pero, bueno, llegó esta película al video. Ya. Yeah. Que se llama Time Cop. Ah, Dios mío. Yo tanto. Creo que en este momento las mujeres de 18 años hasta 35 van a decir, ¿qué mierda es eso? Pero los hombres entre 18 y 35 van a decir, ¡oh, Time Cop! ¡Qué Dios genial! Tanto. Es así. Sí, ¿por qué? Porque es una película de... una película de JCVD, más conocido como Jean-Claude Van Damme. ¡Ah! Así que... Dios así de las patadas. Exacto. Sí. La patada con giro. Sí. Y los split. ¿Por qué no hay una película de Jean-Claude Van Damme versus Chuck Norris? No sé, porque le debe dar susto a Jean-Claude Van Damme, a Chuck Norris. No, a Chuck Norris no le da miedo a nada. No, sí. No. Sí, pues Jean-Claude Van Damme le da susto. ¿Dónde la viste? Ya, la cosa es que este es un clásico de ciencia ficción. Sí. Interpretado con Jean-Claude Van Damme. Sí. ¿Por qué la elegí? Porque Time Cop es una película buena. Uh-huh. Es clase B, uh-huh. pero es una película buena. Y que tiene un actor más clase B, clase Z. Porque acá ya está alcohólico, bueno, va al copete, Van Damme y todo. Y casado como ya por quinta vez, más o menos. Ya dijo ya, sí, ya caí. Sí. Entonces él seguía haciendo estas megaproducciones. ¿Pero de qué se trata Time Cop, Carlos? Y justo, que lo más increíble que hace un par de semanas, habíamos justo comentado una escena de Time Cop con Carlos. Sí, sí, sí, me acuerdo. Sí. Y de repente va y este club DVD me la trae. ¡Oh, DVD. Dios mío! ¡Te leyó los pensamientos! Exacto. No, así que ojo, ojo cuando vayan al club DVD. Sí, tiene un radar de pensamientos. Sí, y la gente como que uno entra y esta máquina empieza a captar, ojo, podrían tener esta película. Y Raúl va y la compra. Sí. Y esto pasó con Time Cop. O a lo mejor tiene una máquina del tiempo. Puede ser. ¿No? Y que gracias a este podcast. Y tú fuiste y pediste Time Cop, pero no estaba. Pero Raúl cachó, viajó en el tiempo, la trajo y cuando tú fuiste a pedirla ya la tenía. O sería más genial que le escuchó este podcast y viajó al pasado y por eso lo trajo en el pasado. Ah, pero eso genera una paradoja. Como en Terminator. Como en el especial que vamos a hacer. Sí. Sí, porque, pausa. Dios mío. A futuro, ojo. Habrán especiales de películas. ¡Ah! Dios programas tanto. De 45 minutos que hablaremos solamente de una película y toda esa envergadura que tiene en este universo. ¡Wow! Toda la importancia en el séptimo arte. Oh, y en la vida, y en la vida del ser humano. Exacto. Y cómo afectó al ser humano, de personas que la vieron. Oh, y a los científicos que están Exacto. volviendo realidad esas cosas. Sí. Sí. Bueno, nos distraemos. Sí. La cosa es que llegó esta película Time Cop, uh-huh. es de Jean-Claude Van Damme. ¿Y de qué se trata? De policías que tienen la labor de viajar en el tiempo y detener a bandidos que estén usando la máquina del tiempo para hacer fechorías. ¡Ah! ¡Qué gigante! Sí. Entonces ahí están los policías que persiguen a los viajadores ilegales del tiempo. ¡Ah! Oh, y que modifican el tiempo. Exacto. Entonces la película es muy genial porque empieza como una caravana en el viejo oeste. Uh-huh. Como que están protegiendo un tesoro, así como la Constitución de Estados Unidos, van una carreta, y en la mitad del camino hay tres tipos en caballo. Ya. Yeah. Y los tipos, ya son tres tipos, díganle que se vayan. Claro. Y el tipo se abre así como su gabardina y saca una metralleta con mira láser. ¡Ah, Dios santo! Y los metralleta, y los ametralla todos, y los mata todos. ¡Qué gran inicio! Sí, hay muy buen el inicio. Y vos decís, a ver, esperen, ¿cómo si es el viejo este? Explíquenme ahora. Sí. Exijo que la siguiente escena me explique todo. Exacto, y ahí llega la siguiente escena con JCBD y empiezan a explicarlo todo. Perfecto. Con el Jean-Claude. El Jean-Claude ahí que viaja al pasado pegando patadas y todo. Y la cosa es que se ve obligado a viajar al pasado, al futuro y luchar con toda la gente que le causó una conspiración. Ya. Entonces, sí, y tiene una. Y empieza. Obviamente que esta toda película que habla del viaje del tiempo tiene el lujo de poder divagar y sacar teorías. Si no lo hace, no estaría completa. Exacto. Y acá una de las teorías interesantes que tiene la película es que si tú viajas en el pasado. Al pasado. Al pasado. Y te ves a ti mismo y tienes un contacto físico con ese mismo, los dos se destruyen. ¡Ah! Oh, ¿se desintegran? Es como que. Es como mueren a lo Terminator 2. A lo T-1000. Ya. Cuando cae a la lava, oh, así. Santo. Es como que se fusionan y después se convierten en nada, se convierten en agua y después desaparecen. Oh, y dejan de existir. Exacto. La energía que estaba en la estrella que componía esos seres desaparece del universo. Exacto, sí. Wow. Entonces eso tiene... Y aparte con pelea a lo Van Damme. Ah, genial. Todo esto sí, es una película, sí, una película interesante. Y también otra cosa interesante es que, por ejemplo, si yo viajo al pasado, uh-huh. estoy en el pasado, y mi pasado por X motivo tiene un accidente que yo no había tenido, uh-huh. a mí se me produce el tiro a la cicatriz. Oh, o sea que el tiempo es lineal. Exacto. Claro. Pero se puede modificar, entonces el tipo... Es por eso, es lineal. Sí. O sea, lo puedes modificar y te tiene una repercusión en el futuro. Exacto. Entonces claro. El tipo viaja al pasado y su pasado tiene un accidente en la cara y se le produce el tajo al tiro. Ah, qué genial. Esa parte es cool. Qué genial. Así que, bueno, pueden ver esta película. Hablando seriamente, es una Muy buena película de ciencia ficción. Sí. La puede ver, es acciones interesantes con viaje en el tiempo. Jean-Claude Van Damme. ¿Y qué más puedo decir? Ah, obviamente yo era patada con giro. No puede faltar. Y un split. Ah, Dios. Obvio. Que es el split cuando se abre de pierna en 180 grados. Ya. Sí. Así que. Pocos hacen esa. Sí. Hay viaje en el tiempo, split. ¿Y qué más puedo pedir? O sea, es todo. Es una película que hay que ver. Obvio. Así que genial, me parece eso. Genial. Bueno, Carlos, terminó el programa del día lunes. Sí. Espero que a la gente le haya gustado esto, que sea más dinámico, tal vez le resultó menos agotador. Tal vez ayuda a que Chile sea un país más productivo y la gente no saca tanto la vuelta. Sí. Así que nosotros estamos apoyando la crisis económica, haciendo que la gente no se pegue tanto en un programa. Claro. Ya. Bueno, Carlos, nos vemos el miércoles. Ajá. Así que vamos a estar en el mundo online el miércoles. Nos escuchamos el miércoles. Nos escuchamos. Sí. Ahí nos escuchamos, Carlos. Adiós a todos. Si sí, pórtense bien, vean muchas películas y vayan al cine y arriendan muchas películas en DVD. Sí, y saquen sus conclusiones. No sé qué con la primera idea nomás. Exacto. Adiós. Adiós.